momento, son alteñas. Los salteños construimos nuestra ciudad con trabajo, trabajo y trabajo, y con el apoyo de nuestras autoridades, presidente en ejercicio, licenciado Álvaro García Linera, presidente Morales, ahí está, recibe el abrazo, la guirnalda, gracias presidente, por estos 70 millones, pero presidente, mire, estas manos van a transformar el Alto, vamos a cambiar el Alto, las calles de tierra, por calles en los estados. A la honorable diputada Mireia Montaño. El día de hoy estamos inaugurando este proyecto de Enlosetado que hemos coordinado con el director del FPS, el licenciado Sánchez, también con el ingeniero Calle, para hacer las mejoras en la ciudad del Alto. Esta es competencia del municipio, ¿no? Sin embargo, el presidente Evo Morales, ¿qué nos dijo en la reunión, señor vicepresidente, cuando estaba usted también? Nos dijo, yo quiero que ningún alteño más esté viviendo en tierra. Yo voy a trabajar por la ciudad del Alto. Y este es el presidente de todos los bolivianos, constitucional. Es el presidente quien ha dado bono Juancito Pinto, bono Juan Azurduy, y que hace 9 años, 8 meses, y algo más de 28 días aproximadamente, fue posesionado de manera humilde en Palacio de Gobierno. Este presidente de todas las bolivianas y los bolivianos, que por el voto del pueblo llegó en el Palacio de Gobierno y que nos está gobernando por todo lo que siente, que ha sentido necesidad, ha sentido todo lo que él ha necesitado, lo está transmitiendo a todas las bolivianas y todos los bolivianos. Por esta razón, una de las propuestas de la campaña, de la segunda campaña, señor vicepresidente, era la vertebración caminera. Esta vertebración caminera que se está realizando, pero también se está enlosetando las calles y las avenidas. Esta es la tercera fase. En menos de 3 meses se han hecho las carpetas, en menos de 3 meses se está ejecutando el proyecto, y el próximo año esperemos que se pueda entregar el 6 de marzo, estemos con otros proyectos de 70 millones que beneficien a las juntas vecinales. ¿Qué es lo que nos decía usted, vicepresidente, en la reunión con el presidente Evo? Coordinen con las juntas vecinales, con la FEJUVE del Alto y sus juntas vecinales. Ese es el respeto de un ex dirigente que ha llegado a Palacio. Ese es el respeto y no la soberbia, que les quitan sus POAs y que se los quieren llevar a los CITES. Eso es lo que está haciendo la autoridad que ha sido electa en el gobierno autónomo municipal. Soledad Chapetón no está trabajando, quiere hacer CITES, quiere hacer supuestamente industrias, demigrando, haciendo todo mal contra los dirigentes de la ciudad del Alto. Eso es lo que está haciendo la alcaldesa Chapetón. Y esto no tenemos que dejar, porque las salteñas y los salteños tienen que trabajar por la dignidad del Alto y han estado trabajando. Por esa razón, nosotros, los diputados electos, estamos coordinando con las juntas vecinales, y el día de hoy está toda la gente aquí representada en las juntas vecinales y los beneficiarios que están que vamos a trabajar en el tema de los Zetas. Ya se va a entregar, esperemos al año, vamos a ir con un próximo proyecto para poder trabajar en las mejoras de calles. Vuelvo a reiterar, lastimosamente es competencia municipal, pero el presidente Evo Morales sí trabaja por las bolivianas, por los bolivianos. Trabaja en salud, en educación y en todas las necesidades que se está trabajando. Por eso, ayúdenme a decir, ¡Jayala, vicepresidente Álvaro García Linera! ¡Jayala, presidente Evo Morales! Y desearle feliz cumpleaños desde la ciudad más joven de Bolivia. ¡Jayala, la ciudad del Alto! ¡El Alto de pie! ¡El Alto de pie! Gracias.

como decimos en aymara. Por eso aquí, hoy estamos con este inicio de obras de la tercera fase, con mucha humildad, hermanos, porque sabemos que falta mucho por hacer, pero nosotros no confrontamos, nosotros hablamos, dialogamos, le damos el lugar que corresponde a cada dirigente vecinal. Con él dialogamos, no dividimos, no le mentimos. Y por eso hoy estamos acá también generando más de 8.000 empleos para nuestras hermanas, para nuestros hermanos que van a trabajar. Y nosotros vamos a fiscalizar de cerca para que realmente aquí acabemos con la tierra, acabemos con el polvo y podamos realmente vivir bien, como dice nuestro lema, el Suma Jacaña. Suma Camaña, Suma Jacaña, Suma... ya me han confundido. Chichaja, Isten Munta, Humanataki. Quiero que me respondan, por favor, hermanos. Mar para Bolivia. Proceso de cambio. El hermano Evo Morales va a pedir permiso para repostularse. ¿Qué le vamos a decir? Para acabar, hermanos, ahí está la música autóctona que también no debe faltar. Hermanos, hermanas, Nayaja, acaso Narujutua, Aruskipiri, Humanataki, Nayaja, como concejal. Eso más, eso mismo, hermano. Yo entiendo muy bien, pero también hago el esfuerzo por aprender. Eso es lo que vale una autoridad. Debe aprender con su pueblo y yo voy a aprender con ustedes. Presidente de la FECOB El Alto. Bien, en principio, vamos a ser claros y vamos a hablar una realidad del pueblo alteño. Y una realidad es esto, así vivimos, así de tierra vivimos, señor presidente. Y esto tiene que aclararse y tiene que decir quién ha sido el gestor en octubre para que el gringo se vaya de Bolivia. Si bien, señor presidente, se ha recompensado a la ciudad del Alto con unas instalaciones de gas a domicilio, aplaudimos. Se ha trabajado por la ciudad del Alto en educación, en salud, aplaudimos, bien, pero el Alto no solamente vive de eso, señor presidente. El Alto falta mucho, mucho, mucho por hacer. Hay que aclarar algo y esperemos que le hagas recuerdo a nuestro presidente Evo Morales. En principio nos había dado obras UPRE por distrito, con el compromiso que si acabábamos esas tres obras por distrito UPRE, nos iba a dar otras tres más. Pero no ha cumplido y esperemos que ahora sí cumpla, señor presidente. Queremos unas grandes obras, como decía la concejal, no hay que mentir. Aquí hacha obras, grandes obras, mega obras. Hemos pedido a gritos el distribuidor de la Ceja del Alto. ¿Qué se ha hecho? Nada. Creo que esa es responsabilidad del gobierno nacional poder encarar esta clase de obras. Nosotros no queremos pelearnos con nuestros hermanos de Santa Cruz, Cochabamba, si bien se ha destinado presupuesto. Tienen el derecho, son nuestros hermanos. Pero también el Alto, ya, que ya no se vea como la quinta llanta. El Alto necesita más. Si bien algunas autoridades nos han mentido pues, pero los hermanos, hermanas del Alto, no olvidamos, no olvidamos. Si bien algunas autoridades dicen voy a cumplir esto o voy a cumplir lo otro, y nosotros hemos apoyado en su momento. Y hay que aclarar algo, hermanas autoridades, hermanos autoridades, señor presidente. Cuando se han hecho las últimas elecciones municipales, se jactan de decir que hemos apoyado, me han apoyado, tengo todo el poder del alto porque el pueblo alteño me ha apoyado. ¡Mentira! Nosotros hemos dado un voto castigo. Eso se ha reflejado. Eso somos el alto. El alto es así. Esa figura creo que no lo quieren entender, pero esa es la realidad. Cuando tenemos que castigar, castigamos. Y cuando tenemos que aplaudir, aplaudimos. Eso es el alto. Si bien, hermano presidente, nos están dando 70 millones al alto para los enlosetados, hemos visto con realidad, señor presidente, de que en todos los distritos, si bien se ha coordinado con los compañeros concejales, con los compañeros diputados, hemos visto un poco de fragmentación de algunos distritos porque todos quieren. La necesidad es grande del alto. Y pedimos y solicitamos en este momento, señor presidente, no esperemos a que se concluya. Inyectemos de una vez, porque el pueblo del alto necesita, ya no quiere vivir así de tierra. Si bien, como corresponde, nos dicen 70 millones, después 70 millones, ha aclarado bien nuestro hermano Control Social. 140 millones y mucho más, porque eso merece el alto. Y hemos visto con un avance también, y hay que ser sinceros, y cada uno de nosotros sabemos, desde la gestión del gobierno municipal ha entrado hasta la fecha, ¿qué ha hecho? Hermanos, hay que ser claros, ¿qué ha hecho? Nosotros también hemos dicho en principio, tenemos que juzgar al que tiene que ser juzgado, tenemos que votar a patadas al que no sirve y aplaudimos al que es. Nosotros hemos sido claros, se ha hecho un récord en la elaboración de proyectos y estos son los resultados. En los Zetas acá, trabajadores aquí y hoy día se empieza con los trabajos. Eso queremos el alto. De todas maneras, hay que ser claros, hermano presidente, gracias, gracias por este inicio de los 70 millones, si bien son por fases, pero nos sentimos contentos. Eso queríamos el alto. Por otro lado también, hermano presidente, queremos aquí en el alto industrias también. Eso también es lo que queremos, fuentes de empleo, fábricas. En eso pensaremos, señor presidente, con toda humildad. Decimos claro y contundente, el alto necesita más, más. Si bien somos la ciudad más joven, pero también está creciendo en población. Eso queremos. Por otro lado, señor presidente, si bien hemos aplaudido en su momento al alcalde de La Paz porque ha rechazado el proyecto del centro nuclear. Hemos aplaudido porque al alto va a venir. Aquí en el alto tiene que ser. Hemos sido claros y el alto, y esperemos entre nosotros, hermanos, coordinemos dónde va a ser el lugar. Pero tiene que ser en el alto, y esa es la decisión del pueblo alteño. En el alto se construye esta planta nuclear. Centro de investigación nuclear. Hermanos, quiero ser claro. Habían dicho que la FEJUVE está dividido. La FEJUVE está más unido que nunca. Aquí están los presidentes de los diferentes distritos, los vecinos de los diferentes distritos, nuestros hermanos ejecutivos, que día a día estamos peleando para que haya proyectos, obras, como tiene que ser en la ciudad del Alto. Hermano presidente, espero nos haya comprendido. Ese es el sentir del pueblo alteño. Esa es la realidad de nosotros como vecinos de la ciudad del Alto. Y ustedes, hermanos diputados, hermanos concejales, concejalas, es la labor de ustedes también, porque ustedes son electos por el pueblo, ustedes son electos por el alto y ustedes tienen que trabajar conjuntamente con el pueblo. Por lo tanto, hermanos, esa es una realidad del pueblo alteño. Y ayudarme a decir, ¡que viva la ciudad del Alto! ¡Que viva la Federación de Juntas Vecinales del Alto! ¡Que viva nuestro presidente Evo Morales! ¡Ay, ay, el Alto! ¡El Alto de pie! El Machaca, Santiago de Machaca, la danza de las nubes, claro, por eso estamos claro, el Alto, estamos interpretando la danza de las nubes. La danza de los guerreros, claro, invita a la proximidad, viva la nota. Presidente, tiene que bailar la antena llena. La danza, ahí está un saltito, está en forma el presidente del ejercicio. A ver ese pasito, como el Jesús de Bachata, acompañado con las palmas. Vamos, ministra. La ministra Virginia Velasco invita al licenciado Ramírez Sánchez, director de PPS. La danza de la quenatena, la danza de los guerreros aymaras. Hermanos y hermanas de la valerosa ciudad del Alto, buenos días. Un saludo a la Pachamama que nos ha chayado, bien chayado, bien bendecido, ahora podemos trabajar felices. Un saludo muy respetuoso a nuestra ministra de Justicia, hermana alteña, ella. A nuestros asambleístas, diputados, a nuestros concejales y nuestras concejalas del municipio del Alto, a nuestros dirigentes de la gloriosa FEJUVE, Nuevo Joven Machaca, Huayna Machaca, Nuevo Machaca. Saludo a mi hermano, a su directiva que está ahí. Igualmente un saludo a nuestro control social que está aquí presente. Un gran abrazo a mi hermano. ¿Jututu? ¿Ocho cututu también es este? ¿Cuántos guaguas? Apenas cuatro. Un saludo a todos los dirigentes de las juntas de vecinos, a la escuela de formación de profesores, a la banda del colegio que se ha venido tan elegante acá, muchas gracias. Incos presentes, normal del Alto. Mis hermanos, de todos han traído todos sus estandartes del Alto, están en los bordes, un gran abrazo. Estamos acá en la ciudad del Alto, mes de octubre. Mes de octubre que nos trae tristes recuerdos. Hace 12 años, apenas hace 12 años, estos eran campos de batalla. Hace 12 años, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de octubre, gases lacrimógenos, balas, tanques, recorriendo con su señal de muerte nuestras calles y nuestras avenidas. Hoy estas calles de combate, de guerra, de luto, se han convertido en calles de trabajo. Son los nuevos tiempos. Y cómo no, en octubre, rendir mi homenaje. A nombre del presidente Evo, a nombre del vicepresidente, nuestro justo homenaje a los valientes vecinos, a los hermanos y hermanas de la ciudad del Alto, que defendieron la democracia y tumbaron a un asesino. Felicidades a mis hermanos alteños, en este mes de octubre, mes de combate, mes de lucha. 70 muertos, 500 heridos de bala, a la cabeza de un sanguinario que quería vender el gas a Chile y quería llevarse el gas a Estados Unidos. Y estaba dispuesto a todo, a matar niños, a matar ancianos, a destruir ciudades, a ensangrentar el país. Traje un recuerdito, una foto de recuerdo del criminal. Está aquí, ojalá que lo vean. Pero miren quién más está ahí al lado. Ahí ha estado su cumpa, está Sánchez Berzaín, el zorro criminal. Había estado Oscar Eid. Había estado el Gauni Sánchez de Lozada. Y a su aladito, empujando y apoyando, Doria Medina, su cumpa de Doria Medina. He traído, para que vean los jóvenes, ese joven ahorita debe tener 15 años. En 2003 tenías 3 años, guagua, 5 años. Quiero que vean y que siempre recuerden quienes ensangrentaron la ciudad del Alto. Aquí, en esta ciudad de Andorra, estamos caminando y ustedes tocando su música, había muerte. 70 muertos, guaguas, mujeres de pollera, baleados por Sánchez de Lozada. Y su amigo, su cumpa que lo respaldó hasta el último momento, Doria Medina. Jóvenes, les voy a entregar, hermanos ejecutivos de FEJUVE, voy a entregarle esta fotografía. Hay que llevar colegio por colegio, hay que llevar ampliado por ampliado, para hacer acordar de quienes ensangrentaron nuestra patria. Para no olvidarse, hermano ejecutivo, FEJUVE, por favor. Vamos a entregar aquí a las autoridades, ¿ya? Aquí está el joven, para el joven. Joven, entrega a los jóvenes allí la foto de los quienes eran los vendepatrias y los asesinos. Y nunca olvides su rostro, nunca olvides quienes vendieron la patria y quienes ensangrentaron a tu querido Alto. Felicidades, joven. Hermanos y hermanas del Alto, esto es triste. Desde hace tantos años queremos que venga. Hacemos juicio, hemos pedido la devolución, pero hay un país que no nos los quiere entregar. Hay un país que lo está protegiendo, que lo está guardando, que lo está felicitando cada día. Eso es Estados Unidos. Yo tengo que lamentar. Hemos querido atraerlo, hemos hecho ruego, solicitud, pedido judicial para que Sánchez de Lozada regrese por criminal, por asesino. Y no solamente Sánchez de Lozada, sino también el zorro Berzaín. Y lamentablemente el gobierno norteamericano, que viene aquí con su encargado de negocios, se anda caminando por el Alto, no quiere soltar a Sánchez de Lozada. Yo lamento, y ojalá estén viendo que aquí el pueblo alteño lo que pide a Estados Unidos es justicia. Justicia para enjuiciar a los criminales, a los vendepatrias, a los corruptos, a los asesinos de 70 alteños, a los criminales de 500 heridos del Alto. Bolivia pide justicia. Con respeto, con dignidad, le decimos a Estados Unidos, queremos justicia para enjuiciar a los asesinos de este nuestro querido, de nuestra querida ciudad. Ojalá nos oigan, ojalá nos entiendan. Hermanos y hermanas, estamos en el Alto, ciudad joven, ciudad de combate, ciudad de lucha y ciudad de muchas necesidades. He oído con mucha atención a mi control social, al ejecutivo de FEJUVE, y sabemos tantas necesidades que faltan. Única recomendación a mi flamante ejecutivo, recomendación a nuestros miembros del Comité Ejecutivo, no dividirse. Cuando FEJUVE está unida, es todopoderosa. El alto se hace respetar. Cuando FEJUVE está dividido, nos maltratan. Único pedido, preserven como el mayor tesoro la unidad. Cuando están unidos se pueden hacer muchas cosas. Me decía mi hermano ejecutivo vicepresidente, tenemos muchos proyectos para hacer. Por supuesto, mi hermano, le dije. Pero estos meses había pelea, división, y cuando hay eso, no se puede trabajar. Pero ahora que estamos unidos, con el apoyo de las bases, le vamos a meter como locomotora el trabajo y las obras, mi hermano. Pero manténganse unidos, manténganse juntos. Ustedes son guardianes de la democracia. Ustedes son guardianes de la revolución. Ustedes son los guardianes de la lucha del pueblo boliviano. Y por eso, con respeto, con cariño y con humildad, no se peleen, mantengámonos unidos. Vamos a coordinar con nuestro presidente Evo para invertir más cosas en nuestra querida ciudad del Alto, que se lo merece, que necesita. Informar a mis hermanos alteños, ¿cómo estamos con la inversión en la alcaldía? Le voy a dar un dato a mi hermano que está atrás, atento. El año 2003, cuando hubo la batalla, la guerra del gas, toda la ciudad del Alto, tan grande, apenas tenía 130 millones de bolivianos. Para todo el año, apenas 130. Hemos peleado, nos hemos enfrentado, ha habido muertos, hemos recuperado el gas, hemos nacionalizado, y quiero decirle a mis hermanos alteños que el año pasado el dinero que ha recibido la alcaldía del Alto no son 130 millones, no son 200, no son 300, no son 400, no son 500, no son 600, no son 700, no son 800, no son 900, ha recibido 1.060 millones, 1.060 millones de bolivianos. Eso es lo que yo me pregunto, ¿dónde está tanta plata? Este año, a pesar de que ha bajado el precio del petróleo, ha bajado, y el gas, lo sabemos todos, igual la alcaldía este año está recibiendo 950 millones de bolivianos. Lo mismo digo yo, ¿dónde está ese dinero que el presidente Evo entrega cada año a la alcaldía? Tiene toda razón de quejarse los vecinos, por eso control social, para eso eres control. FEJUVE, para eso eres FEJUVE. Concejalas, concejales, diputados y diputadas, vayan a preguntar en qué se está gastando la plata que el presidente Evo entrega cada año al Alto. 1.000 millones de bolivianos. Y yo lamentablemente no veo obras de la alcaldía. Perfecto. Pero llévense este dato que ha dado el vicepresidente. Dato oficial. 1.000 millones al año. 1.000 millones al año. En tiempos de Goni, 130. En tiempos de Evo, 1.000. Casi 10 veces más. Pero todavía no vemos los resultados, las obras. Segunda cosa, segundo dato, de estos 1.000 millones de este año, más lo que sobraba del año pasado, la alcaldía tenía para gastar año 2015 de este año, más lo que no ejecutó del año pasado, lo que no gastó, pero que se mantiene, tenía para gastar 1.800 millones de bolivianos. Y he visto ahorita el Ministerio de Economía, de esa plata, al mes de octubre, décimo mes, apenas ya faltan dos meses para acabar, solo ha gastado, ha ejecutado 41%. 59% no ha ejecutado y faltan dos meses para que acabe el año. Está muy lento, está muy lento. Hermano Control Social, te estoy dando el dato oficial. Hermano Fejuve, le estoy dando el dato oficial. Por favor, hay que ir a preguntar qué está pasando con la plata del alto. ¿Dónde se está yendo? ¿En qué hueco se está escondiendo? Pero eso tiene que aparecer, tiene que verse en obras, porque el alto se lo merece. Hermanos, hermanas y hermanos, aparte de este dinero, aparte, como yapa, nosotros no tocamos la plata de la alcaldía, le damos 1,000,000,000 y no nos metemos. El alcalde sabrá en qué gasta. Aparte, nuestro presidente Evo da otras yapas. Evo Cumple, por ejemplo. Con Evo Cumple, en estos últimos 5 años, hemos gastado en muchas cosas, comenzando desde el Coliseo cerrado, escuelas, 1,000 aulas, escuelas nuevas. Hemos invertido cerca de 590 millones de bolivianos. Esas obras del Evo sí se ven, pero las obras de la alcaldía no se ven. Eso es muy triste, eso es muy triste. Quiero decir otras cosas más. Me decían unos compañeros cuando venían, vicepresidente, gracias por las viviendas. En el alto, en viviendas gratis, que valen aproximadamente $10,000 cada vivienda, que el presidente Evo entrega al que no tiene vivienda, hemos construido aproximadamente 2,200 viviendas por un presupuesto de 260 millones de bolivianos. Esas viviendas sí se ven, falta, pero sí se ven. Y bien bonito, no sé en qué lugar está, donde están pintando unos edificios. Eso se ve desde el Imani, se ve ese mercenario. Está pintando ahí, creo, Mamani, Mamani, ¿no? Puta, va a ser un lujo. La gente va a venir a visitar como si fuera turismo. Vamos a colocar, mi hermano, las piedras y el esetado. Hemos dicho sobre aulas, a ver, compañero, baja tu letrero. Hemos convocado a los padres de familia y les hemos dicho, no le pidan al Evo ya nuevas aulas, pídanle nuevos colegios completitos. Eso es lo que vamos a hacer, ya no aulitas, sino colegios completos. Ya estamos trabajando, mi hermano, con nuestros padres de familia. Estamos coordinando y vamos a meterle otra vez decenas de colegios. Educación de primera para jóvenes de primera de una ciudad de primera. Ya no quiero aulitas, colegios completos, con talleres, con laboratorios. Hermanos, ya estamos avanzando. Sigo. El aeropuerto se está loteando todo eso. No vamos a permitir que loteen el aeropuerto. Querían loteárselo antes. No vamos a permitir que se loteen, hermano. Pero ahora sigo dando algunos datitos, otras yapas. Otras yapas. Pero no lo compren a los dirigentes como a Patana, lo han comprado. Eso está bien. Sí, a los maleantes hay que sacarle, hermano. Otros datos, importante ver. Estamos haciendo la carretera Río Seque La Cumbre. De aquí no se ve, pero si se va, 2000. Y eso ya. La Fejuve del Alto, el compañero Franklin Machaca. Pirata Machaca, Cauquitaza, ahí está el presidente de la Fejuve del Alto. Franklin Machaca toma una ollita de barro. La ministra de Justicia, Virginia Velasco. Muy bien, saludos. De esta forma vamos finalizando este acto denominado.